Muy buenas noches, bienvenidos a 100% Música. Soy Edu Miko y como cada lunes, aquí estaremos una horita repasando las novedades musicales, tanto las novedades musicales que yo os trago personalmente, con las novedades, entre comillas, de las listas de éxitos más importantes de España. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico donde os podéis dirigir hacia nosotros para poder comentar lo que queráis. A una crítica que os haya gustado, a un comentario, sugerencia, ahí está abierto para lo que queráis. La dirección es radio100musica@yahoo.es. Repito, radio100musica@yahoo.es. Bien, pues vamos a empezar el programa de hoy con un dúo bien especial. Ahora se estilan mucho los dúos de gente extranjera con gente nacional. Pues ahora os presento con un single especial, que es exclusivo para España. Se trata de Craig David y Alex Ubago. Pues bien, pues Craig David ha sacado un recopilatorio en el cual lanza como single aquí en España y en exclusiva Walking Away, que está cantado con Alex Ubago. Tengo que decir que sí, que bien, que la tonalidad de las dos voces están muy bien conjuntadas, tienen una tonalidad bastante parecida. La verdad es que no está nada mal. Yo soy muy reacio a Alex Ubago, tenía baladas preciosas, pero se hacía un poco repetitivo. Supongo que gracias a este dueto a lo mejor se quiere relanzar, porque ya lleva años que no está en el mundo de la música, al menos a nivel más conocido. Bien, pues aquí os presentamos Craig David con Alex Ubago y este single especial aquí en España, Walking Away. Standing at the door, no knows I want a girl to stay. But we both know I got to walk away. We've been here so many times before. Can't take the arguments no more. So many nights I spent late at night away. So I'm so late. Well, I don't wanna live my life to make us leave this. cruzamos el charco para presentaros a Diego González. De su último trabajo titulado Índigo nos trae este single, Millón de Años. Es una balada rockera y está bastante bien. Tiene una voz bastante peculiar también, pero que le queda genial en esta canción. Aquí os presento esta novedad, Diego González, Millón de Años. Si te digo, hey, tú me dices, bye, y otra vez soy yo el que te ha de buscar. Si te digo, sí, tú me dices, no, y otra vez soy yo el que te tiene que esperar. Inalcanzable, impredecible, sueño imposible. Tengo un millón de años, ya ves, así contigo. Si me dices, ve, todo y voy en un instante y me tienes compasión. Y al quererte amar o al querer ser yo, lo cambias todo y otra vez te vas. Y otra vez. Y ahora vamos con el grupo Jonas Brothers. La canción que os presentamos ahora, SOS, o bien traducido al castellano, SOS, no está incluido en su último álbum. Han sacado una edición DVD que contiene unos vídeos en directo de los juegos del canal Disney. Pues bien, pues en esta edición especial DVD se incluye esta canción. La verdad que es una canción una más. Es un rock pijo americano de la factoría Disney, como yo lo catalogo, y que a mí no me aporta nada nuevo, porque ya lo que he dicho, es un rock típico americano de la factoría Disney, y bueno, ahora se iba mucho la muela. Pues bueno, aquí os dejo para que vosotros mismos juzguéis si me equivoco o no. Jonas Brothers, Ace O.A. A conversation on I am, well I'm done. We're texting, sorry for the miscommunication. Ooh, this is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. And I can't buy the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Next time I see you, giving you a high five. Cause hugs are overrated, just FYI. This is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. SOS, don't want a second guess. This is the bottom line. It's true. I gave my all for you. Now my heart's in two. And I can't buy the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Para muchos os voy a descubrir un grupo bastante desconocido en este país. Se trata de Boomcat. Os presento aquí una balada electrónica muy sensual titulada Runaway. Es el primer single de su último trabajo titulado A Million Trillion Stars. Aquí os dejo esta balada de este grupo Boomcat que me gustaría que escuchaseis. No es que sea una para tirar cohetes, pero está bastante bien. Antes que otras canciones que están en las listas de éxitos más importantes de España, yo pienso que esta canción bien podía merecer un puesto bastante decente. Pues bien, aquí os dejo con Runaway. People come around and tear us apart. Ahora vamos con King, que últimamente está teniendo bastante éxito. El segundo single del último trabajo, titulado Perfect Symmetry, es The Lovers Are Losing. Es un pop rock electrónico que no está mal. Como antes os he pinchado una canción que era desconocida en estas listas de éxitos más importantes de España, pienso no sé qué diferencia hay entre esta canción y la otra. A mí, sinceramente, me gusta más la otra. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, os he dicho la dirección de correo electrónico en el cual os podéis dirigir a nosotros. Pues a lo mejor no opináis lo mismo que yo. Que a lo mejor os gusta más la canción que os voy a pinchar ahora de King que la que ha sonado antes, la de Bunkas. La dirección, os recuerdo, es radio100musica@yahoo.es. Bien, pues aquí os dejamos con King y su canción The Lovers Are Losing. In the River Thames, I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. I dreamed I was drifting on the howling wind. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. You take the pieces out of the dream. Ahora les traigo a la ganadora de Eurovisión en el año 2004. Antes de participar en este festival de Eurovisión, ya sacó 4 discos teniendo éxito en su respectivo país. Estamos hablando de Ruslana. Y que después de Eurovisión sacó 2 discos más. Pues bien, este segundo disco después de participar en Eurovisión ha salido en Europa el 10 de octubre. Y la canción que os presento es un R&B muy étnico, que hace una mezcla bastante curiosa que creo que merece mucho la pena escucharla. Ya que este primer single hace un dúo con The Pine. La canción es Moon of Dreams, a la luna de los sueños. Pues aquí os dejo con Ruslana y este primer single, que hace una mezcla bastante, bastante peculiar y que me gustaría mucho que prestáis atención porque yo creo que a muchos oyentes os va a gustar. Oh, Bien, después de esta mezcla, que a mí me parece bastante buena y bastante acertada por Ruslana, vamos con el grupo español Amaral, que a mí me tiene totalmente indiferente. El segundo single después de Kamikaze de este último trabajo es Tarde de Domingo Rara. ¿Qué tiene Amaral? ¿Qué hace que esa voz que tiene el grupo de Amaral tenga tanto éxito? Quizá una promoción excesiva, quizá la pinchen hasta la saciedad en las radios, al final acabe gustando, puede ser. Bueno, yo aquí os la tengo que pinchar porque, como ya he prometido, pincho canciones que están radiando en las listas de éxitos más importantes de España con música de actualidad no tan conocida, que es mi aportación particular, para que comparéis, ¿vale?, lo que está de éxito, entre comillas, en España, con lo que podría ser éxitos aquí también. Bien, aquí os dejamos este segundo single de Amaral, Tarde de Domingo Rara, que a ver qué tiene esta canción para tener éxito. Perdido, ya no hay vuelta atrás. Dan el mundial en la tele del bar. España vuelve a casa. Yo juego el futbolín contigo. Sinceramente, da lo mismo. ¿Qué importará quién pierde? Seguimos con Producto Nacional, con un artista que va a sacar su primer disco debut, aunque es totalmente conocida en España gracias al formato televisivo de Operación Triunfo. No es de la última edición, con lo cual ha tardado bastante en sacar disco, porque viene de la anterior edición. No ganó, quedó a las puertas de entrar en la final y mucha gente quedó sorprendido, y yo creo que fue por un juego asqueroso de Risto, que no llegará a la final. Estamos hablando de Sarai. Bien, el nombre artístico se queda al final como Sarai Ramírez. Esa pedazo de voz que no consiguió entrar a la final de Operación Triunfo, por fin va a sacar disco. Aquí os pinchamos el single que va a abrir este nuevo disco. Es muy soul, está genial, aunque yo creo que podía sacar más, la verdad. No, a veces no es que sea una canción que digas ole, pero es una canción que por fin la hacen a una concursante de Operación Triunfo que merece la pena. Ojalá hicieran esto con la mismísima Rosa. Pues aquí os dejo con Sarai Ramírez y su single de presentación No. Desencantada, vacía de amor, necia esperando, igual que esperamos la lluvia de otoño. Ya tienen mis labios la necesidad de ir tatuando una piel en tu piel con caricias y besos. Seguimos con Taxi. Ha sacado un nuevo álbum. El primer single de este álbum, titulado Mirando Atrás, es Quiero un Camino, y aquí os dejo la versión que ha cantado con Álvaro Urquijo. Es un pop español muy normalizado y que no aporta para mí nada nuevo. Empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza, dijo sí. Esta historia empieza así, ilusión por conseguir, sacando corazón a un día gris, oh, a un día gris. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. seguimos con Alanis Morissette, esta gran artista internacional que saca su segundo single, bueno, ya hace un tiempecito que ya este single está rodando, y titulado In Price of the Vulnerable Man. Es un disco bastante diferente a lo que venía llevando últimamente, ya que no es tan rockero, pero que tiene algo sensual que ya es típico de ella, pero que a mí, por cierto, me encanta. Pues aquí os dejo con este segundo single de Alanis Morissette. Are the bravest men I've ever met. You, on reluctant at treacherous ledge. Only you are the sexiest man I've ever been with. Never harder than with thumb spin. Will you do what you do to provide? How you land in the soft as you fortify? This is in praise of the vulnerable man. Why won't you leave? With your new kind of heroism. The greatest man I've ever met. You, the stealth setter of new precedents. Seguimos con Cabriolets. La Bim Bam Bosé, gracias al debut artístico musical con su hermano Miguel Bosé, pues ha formado este grupo de Cabriolets. Este primer single, poco a poco, ya se lanzó y bueno, para mí tiene una voz escasa, aunque está muy bien llevada con los sonidos de este disco debut. Bueno, pues aquí os dejo con Poco a Poco y de Cabriolets. En mi mundo, quédate junto a mí, no vamos a dormir. Dime si quieres seguir, la ciudad nos espera. Sé que es oscura, pero vamos fuera. Fía a ti, fíate de mí, no te vas a arrepentir. Disfruta viéndolo, tu cuerpo es todo para mí. Siento enorme la pasión, mi pecho contra ti. Humíllame, te Sáceme de ti, sáceme de mí. De un lado a otro. Cuerpo a cuerpo, desde el suelo. Por fuego puesto a tocar el cielo. Abunda la pasión, me gusta tu olor. Esto es lo que quiero yo. No me cuentes tu secreto, no lo quiero oír. No reveles el misterio, déjalo. Seguimos con Elise, que ha sacado un segundo single de un disco, atención, de un disco que aún no ha salido. Supongo que está esperando que tenga suficiente repercusión, suficiente éxito para poder al fin sacar un disco. Aunque bueno, en el 2006 ya sacó uno, pero bueno, supongo que a lo mejor no tiene suficiente presupuesto para poder sacar un segundo single, hay un segundo disco, y por eso va sacando singles para ver cómo funciona. Este single es un cover de Donna Summer y la verdad que está muy bien llevado y está muy bien versionado. Es genial para bailar y disfrutar. Os la recomiendo. Hot Stuff. No. La semana pasada os pinchamos una canción en gallego que participó en un concurso estilo Eurovisión, pero que solo se podía presentar canciones de idiomas minoritarios. O sea, no se participa por países, sino por idiomas. La semana pasada os pinchamos la canción que participó con el idioma gallego y ahora os pinchamos con la canción con el idioma bable. El grupo es Dixebra y la canción es Indios. Esta canción tampoco pudo ganar este festival y la semana que viene os pincharemos la canción que sí que ganó este festival especial celebrado en Suecia. Ales de los refugiados de la guerra de aquel país. El cantar que viene de Reu fue a la de ello. Da igual si es africano o extremeño, al final obreros asturianos, indios. Para acabar ya al 100% música, ya hemos pasado una horita juntitos, os dejo el segundo single de Charlene Spideri, la cantante de Texas, que este primer álbum debut para ella como solista tiene un sonido muy nuevo para ella y que para mí es que le queda genial. Su primer single es toda una joya y este segundo sigue la misma línea, con lo cual me sigue encantando. así que Ole, Charlene, Spiteri siguen esa línea. Aquí os dejo este segundo single, Stop, I Don't Love You Anymore. Pues bien, con el Charlene os dejo hasta la semana que viene, aquí en Candelaria Radio, como siempre, los lunes a las 9 de la noche y repetición los sábados también a las 9 de la noche. ¡Hasta luego! To be with me, but you're still in love with me, and I just want to breathe. The way you move and sway, I'm resigned to say it's true. Oh, you're the only one to blame that I love has fallen through. You're still in love with me, and I gotta make you see the fact of here and now. I won't deny, I can't erase. Oh, you're the only one to blame, so take that look off your face. Before you know you didn't care.